así, tu vida es toda para mí. Y hoy que ya te perdí, siento que no es vivir. Dicen que ya no están esos labios para hablar, que todo lo he perdido, ahora tengo que pensar. Aullo como un lobo por las noches sin ti. Aullo como un lobo por las noches sin ti. Venga, saben que eres bonita, bonita tú eres bonita, pero yo no sé si tú sabes amar. Todos en el barrio te miran, se enloquecen al verte pasar, tu facha de niña bonita que no deja sin respirar. Son tus ojos una hermosura, cuerpo sensacional, y tu boca se ve tan dulce que me gustaría besar. Sales del colegio para encontrarte tú con él, adolescente, ya hecha una mujer. No, no te quiero perder, abrazarte, besarte y volverte a tener. No, no te quiero perder, abrazarte, besarte y volverte a tener. Quisiera encontrarte, poder yo abrazarte.